Lléname de ti, Padre mío, lléname de ti, de tu amor, que mi vida está esperando, que mi alma está esperando ser guiada por tu amor. Lléname de ti, Padre mío, dime para qué, qué puedo yo servir. Haz en mí tu voluntad, haz en mí tu voluntad, que mi vida está esperando. Guíame mientras tenga este cuerpo. Guíame. Señor.